irrenunciable de la justicia aquí en la tierra y bien pronto. La justicia de los cielos no nos interesa. El único cielo es este, aquí abajo, aunque huela a podrido como huele este cielo. Y el juez sabía y sus empleados sabían que aquí abajo estaban ustedes. Y eso es lo que le preocupa más. No sé cuántos somos, no importa. Cada uno de ustedes representa a un montón de gente. Siempre es así. Los mejores ponen el cuerpo y el alma en estas causas. Así que yo, desde mis propios años, que son muchos, viéndolos a ustedes, reconquisto fuerzas. Sé que esta historia no se termina, porque las nuevas generaciones siempre estarán transmitiéndose el fuego, la historia, la necesidad de cambiar el mundo. Y el mundo necesita cambiarse siempre. Y en ese cambio estará justicia para Darío y Maxi. Gracias, compañeros, por todo lo que hacen. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Acá me dice el amigo que me presente. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi, militante de Izquierda Revolucionaria. Mientras Vicente hablaba y decía esto de es un juez, y hablaba de sus reglas y de sus leyes, yo me acordaba, porque tengo la mala costumbre de ser muy memoriosa, de la última vez que estuve en el despacho del juez Lijo, que hoy estaba tan simpático, tan amable, que le decía a Alberto y a Leo, ¿se acuerdan la última vez que hablamos? Y lo trataba a Vicente como si él también, como nosotros, lo considerara un prócer. Y esa última vez fueron 2 días seguidos, desde la tarde de un día hasta la madrugada del día siguiente, y en un momento logramos entrar al despacho del juez con otros compañeros. Y no era para que nos atendiera tan maravillosamente como hoy. Era para que nos cagara pedos porque seguíamos ahí. Era para que nos dijera que teníamos que abandonar el edificio porque lo que estábamos haciendo era montando guardia esperando que se resolviera la excarcelación de 104 compañeros que habían sido detenidos en la Plaza de Mayo durante un escrache al representante del Fondo Monetario Internacional que estaba en el Ministerio de Economía. Algunos de esos 104 compañeros están hoy acá, o son compañeros de los que hoy están acá y saben muy bien y se acuerdan de qué 31 de agosto estoy hablando. Nos costó casi 10 años cerrar por completo esa causa. Ese es el juez Lijo. No la sonrisa edulcorada que nos atendió hoy. Hay que tener memoria y hay que saber con quiénes habla uno. Porque si fuera por lo que dijo hoy, nos tenemos que ir todos a casa contentísimos porque nos atendió como si fuéramos gente. Gente como él, que no es gente como nosotros. Porque como dice una pintada que siempre cito, que vi una vez en el portón enfrente de la alcaidía del Palacio de Tribunales, ahí en sobre la Valle, un juez, compañeros, un juez es un policía que se recibió de abogado y el Estado le dio laburo. Cuando estamos acá adentro, cuando salimos de esta vereda y cruzamos la reja, estamos en el territorio del enemigo. Más que en ningún otro lado, más que en una comisaría, adentro de los tribunales estamos en el territorio del enemigo. Porque no solamente está también la policía, sino que acá es donde la única ley es la que hacen ellos para cagarnos a nosotros. Entonces, tiene razón Vicente. Lo que lo preocupó al hijo y lo quiso que nos atendiera relativamente rápido, que dejara pasar varios compañeros, que tuviera que aguantarse que cada uno de nosotros le dijera lo que tenía ganas de decirle, y lo que lo forzó a contestar con amabilidad y a tratar de hacer la gran Poncio Pilatos diciendo no es mi culpa, es culpa de la fiscal, vayan a molestarlo, como si el juez no pudiera reasumir una investigación cuando se le da la gana. Lo que lo preocupa efectivamente ni siquiera es la cantidad que somos hoy. Lo que le preocupa es que la causa de Costec y Santillán está presente permanentemente en la movilización popular. Y sabe que 20, 500, 5.000 o los que seamos, siempre vamos a seguir estando en la calle. Y eso es lo que no les sirve. Entonces, compañeros, más que nunca tenemos que tener presente que nuestra fuerza pasa por dos lugares. Por saber que solo podemos confiar en las propias y apoyarnos unos a los otros y recoger ese guante que hace par de semanas atrás tiraba Leo cuando intervino en el acto de Correpi en Plaza de Mayo y decía, compañeros, si no nos juntamos para poder resistir juntos en este momento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Recién rompí un poco el protocolo cuando estábamos con el juez y él hablaba del derecho, la justicia, la ley. Y en un momento Vicente hablaba de los jueces y Alberto le hablaba de la necesidad de llegar a una definitiva sentencia con condena en esta causa. Y yo dije, pensemos a quienes tenemos ahora en la Corte Suprema. Todo el mundo anda discutiendo el mecanismo con el que se eligieron estos dos jueces. Uno es un abogado liso y llano del poder que nunca vio un trabajador ni en foto. Busquen a qué se dedica el estudio Rosencrantz haciendo arbitrajes entre empresas ante el CIADI y van a ver de lo que estamos hablando. Y el otro además de ser corresponsable de los 114 muertos en las inundaciones de Santa Fe del año 2003, también fue parte de todo el aparato de justicia y seguridad en el periodo 2001-2003 y por lo tanto uno de los responsables políticos del asesinato de Maxi Darío. Rosati fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en esa paradojal cartera cuando hubo que ponerle paños fríos a esa área después del asesinato de Darío y Maxi. Fue el que vino a tratar de ordenar ese ministerio con posterioridad y por algo se quedó un año nada más. Hagamos memoria, busquemos los archivos y sepamos de lo que estamos hablando. Evidentemente en este escenario, les decía, dos fuerzas. Una, la de contar con las nuestras propias y saberlas unir. La otra es que la calle es nuestra, compañeros, y es nuestro lugar. Contra la represión, organización, unidad y lucha, compañeros. ¿Eh? ¿Me tengo que presentar? Bueno, soy Cachito de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y como siempre estamos acá acompañándolos a todos ustedes, a Alberto, a Leo y a todos los compañeras y compañeros del Frente Popular Darío Santillán en esta lucha por justicia, que no es solamente justicia por Darío y Maxi, sino realmente justicia por todo el pueblo argentino que constantemente está siendo reprimido cuando suele exigir por un derecho que es avasallado. Hoy, como dijo Vicente, como dijo Carmen, para algunos puede parecer una reunión formal y otros pensamos que no fue una reunión formal. Es tremendamente importante, compañeros, que para que se siga moviendo la causa de las responsabilidades políticas del asesinato de Darío y Maxi, que no es cualquier causa. Fíjense que si tienen que entregar a un policía, como lo hicieron con Franciotti, con Acosta, como lo hicieron con Poblete en el caso Fuente Alba, los van a entregar. Lo que nunca entregan es a los que dan las órdenes. Esta causa está justamente orientada a que sean castigados a los que dieron las órdenes, no solamente de reprimir, sino aparte de reprimir y por matar, por las dos cosas. Y esta causa solamente tiene una posibilidad de éxito, que estemos constantemente todos presionando, que estemos constantemente todos diciendo presentes. Que estemos constantemente soplándole la nuca al juez, a la fiscal, a la procuradora, a todo aquel que sea necesario, y que sepan que no los vamos a dejar en paz hasta que los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi y de la represión de ese día en el Puente Pueyrredón sean realmente enjuiciados y castigados, y que terminen sus días en el lugar que corresponde, que es la cárcel. Y hoy, compañero, para ir terminando, como dijo Vicente, el sol está fuerte y ustedes están acá hace varias horas. Hoy justamente fue un día más de lucha, fue un día donde le volvimos a decir: no se vayan tranquilos de vacaciones, porque cuando vuelvan acá estaremos de vuelta y volveremos a estar todas las veces hasta que finalmente los Duhalde, los Fernández, los Álvarez, los Benud y todos los que tuvieron responsabilidad en el asesinato de nuestros compañeros estén en la cárcel, y así poder gritar muy, muy fuerte: Darío Santillán, presente. Darío Santillán, presente. Darío Santillán, presente. Maximiliano Costecchi, presente. Maximiliano Costecchi, presente. Maximiliano Costecchi, presente. Todos los caídos en las luchas populares, presente. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Hasta la victoria, siempre, compañeros. Bueno, compañeros, mi nombre es Paula, yo soy hija de desaparecidos, estoy con los trabajadores condenados de Las Heras y soy militante de Democracia Obrera. El sábado estuvimos con Alberto porque se cumplieron 2 años de que condenaron a trabajadores a cadena perpetua y cárcel. Esa misma justicia a la que hoy recibió el amicus es la misma justicia que acaba de condenar también a 28 trabajadores y camioneros en Tierra del Fuego. Esa es la justicia. Lamentablemente muchas veces vamos pocos y acompañamos pocos a los compañeros. Deberíamos ser miles hoy acá como fuimos en el 2001. No podemos seguir luchando así, como decía María del Carmen y Leo también, que lo dijo antes. Necesitamos unirnos. No podemos ir cada compañero que sea juzgado a enfrentarse solo a un tribunal, porque así es como nos están condenando. Como decían bien, lo que nosotros queremos es el juicio y castigo a los responsables políticos. A los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi, de los compañeros del 20 de diciembre, de Fuente Alba, de Luciano Arruga. Y queremos juicio y político también a los responsables de haber condenado a trabajadores a cadena perpetua y cárcel, de haber condenado a los trabajadores de Tierra del Fuego. Eso es lo que necesitamos, y para eso necesitamos unirnos. Por eso desde Las Heras venimos diciendo que nos juntemos los compañeros, los que estamos procesados, los familiares, todas las organizaciones, para que nunca más sigamos peleando solos. Nada más, compañeros, gracias. Buenos días a todos y a todas. En realidad es muy difícil hablar después de semejantes intervenciones, ¿no? Creo que todos nosotros nos sentimos contenidas en esas intervenciones. Algunos me conocen, otros no. Yo soy Graciela Rosenblum, soy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero más allá de eso, me parece que lo más importante que estamos protagonizando es eso, ser protagonista de nuestra época. Dejar de ser objetos del poder para transformarnos en sujetos. Nosotros, hoy, al sol, con los niños, con la sombrilla, con el agua, con el mate, somos protagonistas de nuestra vida. Y por eso vamos a lograr el juicio y el castigo. Pero no solamente por esto, sino por la vida cruel que vive nuestro pueblo, que necesita ser modificada de raíz, y por lo que peleó Darío y Maxi. Por eso, compañeros, gracias por aguantarnos ustedes acá hasta que pudimos salir de allá para poder contarles esto. Gracias. Hola, compañeros. Bueno, breve porque ya mucho se ha dicho, muy importante. Mi nombre es Alejandrina, yo soy hija de desaparecidos, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y del PTS. En primer lugar, volver a traerle la solidaridad a la familia, bueno, Alberto, a Leo, a todos sus compañeros de militancia. A los organismos que hoy están acá presentes, que justamente, como decía María del Carmen, en las movilizaciones populares, la reivindicación del juicio y castigo a los asesinos políticos de Darío y Maxi estuvo presente justamente por eso, porque ninguno de ellos ha bajado la bandera. Durante todos estos años, desde que fue la terrible masacre de Avellaneda, que muchos de nosotros estuvimos en ese momento, que nos marcó, como yo siempre digo, un antes y un después también en nuestra historia de vida y en nuestra militancia, hemos seguido una pelea, digo, para que la causa justamente no quede, como siempre, en solo algún chivo expiatorio, que fue un gran triunfo meter en cana a Franchiotti, pero salvar a todo el poder político. Y durante todo este tiempo hemos dado también muchas luchas, porque muchos de los representantes del poder, que algunos capaz no quedaron por medio de las elecciones, pero que nosotros desde el primer momento estuvimos denunciándolos, como Aníbal Fernández, que era el elegido del gobierno para dirigir la provincia de Buenos Aires y uno de los principales responsables en el asesinato y en las decisiones políticas de la masacre de Darío y Maxi. Muchos de ellos, digo, también hoy continúan, como contaba María del Carmen, digo, es todo personal político que tiene mucho poder. Por eso, digo, la movilización de hoy, la delegación de organismos que somos, creo que es un mensaje político muy importante de lo que nosotros vamos a seguir avanzando. Y tampoco es casualidad que lo hagamos, me parece, en este momento, ¿no? Porque muchos de los que nosotros hemos mantenido una lucha independiente durante todos estos años de cualquier gobierno de turno, del gobierno nacional, en los juicios contra los genocidas, como muchos de nosotros, digo, en este momento lo que está planteado también es cómo incrementamos la pelea, la resistencia contra un gobierno que descaradamente, digo, pone represores al frente en los altos mandos, representantes militares, representantes de los civiles emblemáticos del genocidio, y que eso no es casualidad, es una política, un mensaje político temerario para los que nos queremos movilizar. Y justamente es una política también, digo, para ir en los hechos avanzando en la política de impunidad a los genocidas, a los responsables civiles y a los responsables militares. Y yo creo que la movilización de hoy es una muestra también, digo, que eso no es ningún cheque en blanco, digo, que va a depender de nuestra movilización, digo, y que cualquier gobierno, como el gobierno derechista de hoy, digo, para poder aplicar esos planes de represión, va a encontrar una fuerza de resistencia como nosotros. Y en ese sentido, de las banderas de Darío y Maxi, esos dos jóvenes que dieron la vida por cambiar de raíz esta sociedad, están más presentes que nunca. Por eso, compañeros, creo que esto es un hecho muy importante y que hay que profundizar esta movilización, porque las batallas nuevamente se van a seguir librando en las calles y es donde se va a definir absolutamente todo. El juicio, la cárcel, a todos los responsables políticos, va a depender de eso y estamos absolutamente convencidos. Entonces, bueno, muchas gracias y la solidaridad nuevamente a todos los compañeros. Bien. Compañeros, yo soy David Soria, de la Comisión de Trabajadores de PATI, 16 de junio en lucha. Estoy acá en este acto, me acuerdo cuando se hizo ese corte esa vez. Nosotros éramos parte de la comisión interna que estaban por la unidad ocupados, ocupados. Nos tocó Saavedra cortar y ahí nos enteramos lo que había pasado y la represión que había lanzado el gobierno en ese momento contra los trabajadores ocupados y desocupados, sobre todo los desocupados. Compañero, era para frenar y se respondió al otro día con una unidad, una movilización de la puta madre, compañero. Yo me acuerdo. Tenemos que volver a ese camino de la unidad, de la lucha, compañero, porque no podemos seguir yendo a tribunales, a tribunales, mendigando justicia. Si bien valoro la fuerza que pone Alberto y los compañeros que lo rodean, pero que no alcanza solamente con eso, compañero. No puede ser que todos nosotros tengamos que mendigar ante los tribunales y que los jueces se nos caguen de risa. Esta justicia que se nos ríe, se nos burla porque nos tiran, es cierto, como quien dice, un chivo expiatorio para calmar y dejar libres los actores intelectuales de la represión. Porque ellos necesitan siempre tener intacto ese aparato y esa justicia a favor de los dominantes. ¿Para qué? Hoy está clarito para qué. Mire, pasaron cuántos años, más de una década, y hoy estamos en el mismo camino. ¿Para qué? Para que ustedes saben lo que se viene acá en este país, lo que se va a profundizar, no entra sin represión. Por eso necesitamos la unidad. Para, no solamente por Kosteski, Darío, Maxi, Luciano Arruga, Daniel Solana, un joven del norte que fue a organizar los peones golondrina, desaparecido también en el gobierno justicialista de la provincia de Santa Cruz, de Río Negro. Y lo que pasó con Fuente Alba, ¿no? ¿Qué? Entonces, compañero, acá lo que necesitamos nosotros es juntar todo. Hoy con si sumamos los condenados, los que tienen, los que piden justicia por los muertos. Y los procesados son más de 7.000, compañeros. Imagínense si juntáramos toda esa fuerza, ¿cuántos seríamos? Para eso necesitamos, compañeros, llamar a un encuentro nacional o una mesa nacional por la libertad de procesamiento y la justicia que verdaderamente. Por todo el atropello que hacen a los trabajadores y a los pueblos. Nada más, compañero. Hola, buenas tardes, buenos días. La verdad que bueno, estamos cerrando el año como con un año bastante movido con respecto a la causa jurídica y la verdad que bueno, mi reflexión es la verdad bastante emocionada, ¿no? Vengo pensando y la verdad que una carga emocional bastante fuerte porque no es fácil llevar esta lucha, ¿no? Que estamos llevando. Y bueno, y entonces desde el primer momento, ¿no? Desde aquella primera marcha que hicimos el 3 de julio bajo la lluvia, marchando desde el puente de Perrón hasta la Plaza de Mayo, ¿no? Para exigir justicia, ¿no? Esa lluvia que éramos más de 20.000 personas marchando de la estación con lluvia, después con la barrera de policía que nos quería palpar uno por uno, ¿no? Con esa provocación. La verdad que en ese momento, ¿no? Que nos encontramos en esa situación con mi viejo, ¿no? Con mi familia. En varios momentos nos ha tocado consolar a otros compañeros que lloraban a Darío, que lloraban a Maxi, ¿no? Que conocieron a través de lo que fue el asesinato cruel y cobarde, ¿no? Por la espalda del fusilamiento de Darío, ¿no? Cuando trataba de socorrer a Maxi. Desde ese primer momento, ¿no? No ha pasado tantas cosas, ¿no? La principal y la que siempre está es el recuerdo, ¿no? Y el amor que tenemos para con Darío. Pero eso la verdad que es gratificante muchas veces, ¿no? A mí me pasa que yo tengo a mis hijos, tengo tres hijos, el más grande tiene 7 años, no ha conocido lo que ha pasado, pero habla mucho de él, ¿no? A través de que lo escucha, de que lo nombramos, de que hay libros, que hay cuentos y que hay muchas cosas, así como me pasa con mis hijos, me pasa con los hijos de otro compañero, ¿no? El sábado pasado cuando estábamos en el bachillerato Roca Negra, ahí justo la hija de un compañero justo me hablaba, me preguntaba de si por qué yo le puse a mi hijo Darío. Era una pregunta inducida, la compañerita esta tenía 9 años. Sabía por qué era, pero me preguntaba, ¿no? Para hacerme unas preguntas más. La verdad es que me pasa esas cosas como con otros compañeros, ¿no? Que lo extrañan a Darío, que lo aman, que duele lo que ha pasado, ¿no? Y la verdad es que a mí me genera mucha emoción esto, ¿no? Porque hay muchas cosas que han quedado de costado, otras luchas que no se han podido llevar adelante o que quedan al margen. Nosotros nos cuesta bastante y seguimos acá, ¿no? Y la verdad que en las palabras muchas veces de los chicos, ¿no? Como de los grandes, ¿no? Como cuando constantemente se habla de Darío y se lo extraña, y ese amor tan raro, ¿no? Pero que tiene que ver con la militancia que ha tenido Darío y con ese gesto tan grande, ¿no? Que ha sido quedarse con Maxi en esa situación tan despareja, ¿no? Poniendo el cuerpo solamente, poniendo el pecho. La verdad que es gratificante porque constantemente, si bien cuando pasan estas cosas no le extraña más, no siente la necesidad de las palabras de él, ¿no? Pero bueno, también me acuerdo cuando él hablaba muchas veces o me contaba un poco y hablaba de la revolución, ¿no? De la lucha esta, del cambio, y me decía a veces por ahí, mirá, Dios, nosotros la revolución, el cambio, no lo vamos a ver, vamos a luchar, los hijos de nuestros hijos van a estar ahí, van a ser mejores, pero es una lucha larga. Y la verdad que eso es gratificante, ¿no? Poder haber vivido tantos momentos con Darío y principalmente la fe ciega, ¿no? O la profunda humanidad que tenía, ¿no? En que nosotros como sujetos, nosotros como personas podemos ser diferentes. Cuando él reivindicaba al hombre nuevo, ¿no? Y cuando él se queda en la estación socorriendo a Darío y a Maxi, puso ahí en lo más alto, ¿no? Pero él lo militaba todos los días. Y así que bueno, agradecido profundamente. La verdad que me jode decir gracias porque no puedo transmitir lo que siento, pero la verdad que cuesta bastante, ¿no? Estamos cerrando este año y sabemos que no se van a vivir tiempos buenos. Sabemos que ya arrancamos con un montón de cosas de mierda, ¿no? Con este gobierno del orto de Macri, con este gobierno bien de derecha, pero las cosas tampoco las teníamos fácil antes. Igual también sabemos que algunas veces se corren del camino, se corren de esta lucha, pero lo importante es saber que tenemos que seguir, que se corre quien se corra, acá hay una causa y que tiene que ser del pueblo. La verdad que hace ya casi un año que pudimos poner de pie la Comisión Independiente de Justicia por Maxi Darío, y la verdad que está bueno, como hoy subimos ahí al juez y no saber que estamos solos, ¿no? Contar con la fuerte presencia de Vicente, ¿no? Y escuchar las palabras, como también, bueno, el libro que le ha dedicado a Darío y a Maxi. La verdad que uno se siente con las pelotas un poco infladas, ¿no? Capaz que a otros, a las mujeres, los ovarios. Pero es lindo, ojalá que siempre contemos con la enorme presencia. Disculpen los demás que están, pero bueno, sabemos que estamos aguantando esto. Y bueno, la verdad que muchas gracias, compañero, y hay que seguirla. Bueno, compañeros, estamos cerrando otro año de lucha. Cerramos este año acá, donde tenemos que estar, acá en el juego del juez Lijo. Me parece que en todo este año, más allá de todos los esfuerzos que hicimos, más allá de la lucha, más allá de los scratches, más allá de por el cuerpo, donde carajo sea, tenemos que también rescatar las cosas que hemos conseguido, ¿no? El hecho de Franchetti y Acosta en la cárcel perpetua, el hecho del cambio del hombre en estación, abajo el fiscal, abajo el Avellaneda, y esto que en la estación del nombre de Dani Maxi también es algo que está en la historia, ¿no? Porque hoy estaban hablando de esto y yo vengo siempre reflexionando diciendo, el día de mañana en los libros o en las escuelas se van a preguntar, los chicos sobre todo, ¿por qué el hombre en estación? Entonces van a saber quién era Darío, quién era Maxi, cuál eran sus sueños, qué pensaban, por qué los mataron y por qué se sigue también la lucha. Pero también en la parte de la historia va a estar la otra parte, porque si bien hasta ahora la justicia no hizo nada con respecto a las represiones políticas y sabemos que es difícil, pero igualmente no nos vamos a correr camino, sabemos que la historia lo va a condenar como los asesinos de Darío y Maxi. Tanto a Dualde, a Solá, a Tanasov, a Juan José Álvarez, a todos los que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda. Por eso, esto de pensar y rescatar lo que logramos en estos largos 13 años de lucha, me parece que es más importante, como el desarchivo de la causa. El desarchivo de la causa, después de 4 largos años de lucha, recién ahí se pudo desarchivar, y me parece que eso es lo que hace que la causa empiece a caminar despacio. Por ahí estamos parados, por ahí avanzamos un poquito, pero nunca arrodillados, siempre de pie ante semejante lucha, ante semejantes hijos de puta. No hace falta decir que extraño a mi hijo, no hace falta decir que lo amo, pero siempre lo digo porque soy el padre y la ausencia, ¿no? La ausencia de una persona muy especial. Eso no quiere decir de que mis otros hijos no tengan la misma importancia, pero a veces la ausencia hace que las cosas se noten mal. Únicamente el agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Y quiero cerrar ahí con una pequeña frase que dijo mi compañero Vicente, ¿no? Que le escribió, y decía: los títeres ya están presos, ahora hay que meter presos a los titiriteros. Los titiriteros son los malditos hijos de mil puta que idearon y llevaron adelante la masacre de Avellaneda. Por eso mismo, el honor de ser el padre Darío, y el honor siempre de no sentirme solo, el honor de estar siempre acompañado con todos ustedes. Haga frío, haga calor, llueva, y eso es la importancia, ¿no? El hecho de no estar solo, el hecho de sentirnos siempre acompañados, y cada vez uno se caerá, bueno, se sumará otro. Quizás sea como Darío, cuando decía que esos pequeños chicos que están jugando a ser piqueteros el día de mañana van a ser los grandes luchadores de mañana. Y es así, han pasado los años, hace 13 años que Darío no está, pero también veo esos pequeños chicos que juegan a ser piqueteros, están enrolados en el Frente Popular Darío Santillán, peleando por justicia. Gracias. Solamente una cosita, compañeros, de acá estamos pensando también hacer una celebración y una compartida todos juntos en la estación Darío y Maxi, y es a donde nos vamos a dirigir ahora, a lo cual estamos abriendo la invitación a todos y a todas quienes estamos acá. Es un cierre de año, y este cierre de año de la comisión es por Darío Santillán. ¡Presente! Maximiliano Costecchi. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. ¡Presente! Por todos los caídos y las caídas en las luchas populares. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¿A dónde nos vemos, compañeros y compañeras? ¡En la lucha! ¡Piqueteros, carajo! ¡Piqueteros!